qué tiene tanta gracia? Me ha venido a la mente un chiste. ¿Quiere contármelo? No lo pillaría. Vamos, Joaquín, que no estamos para chistes. Ya ha comenzado el fix, y encima contigo. Si quieres enterarte de todo, ya sabes, come on. Todos los días a las 11 y cuarto de la mañana, cobertura especial informativa del Fix 59, en el 105 de la FM y en radiocrash.org. Ya estoy aquí esperando que caiga un perro de ladrar. Ya se me dio el audio. Bueno, vale, un poco para chistes, sí que es verdad que siempre estamos. ¡Ey! ¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal? ¿Qué hacéis? Mucho cine, ¿eh? Si atoráis, parad, ¿eh? No os agobiéis. Nosotros aquí, ya sabéis, de Informativo Fix, el segundo, el de este martes 23, como ya os dijimos ayer, vamos a continuar haciendo un repaso de secciones oficiales del festival, las otras que también existen, crónica tras crónica, con Falo, con Borja, con José y conmigo mismo, Jairo, que también he venido. 105 FM, si estás en Sison, radiocrash.org, estés donde estés, para el directo, y si nos escuchas también en la versión, la que llamamos Milagro, la del podcast, desde donde y cuando te dé por la gana, pues también te queremos y esperamos que este especial te sirva para informarte y entretenerte. Y bueno, si tienes dudas, con qué peli ver o cuándo pues hay una sesión o el concierto de esa noche, pues nada, estate atento porque otra cosa no, pero aquí gente recomendadora tenemos a Asgaya. Abrimos también mensajería para recibiros también en nuestras cuentas de Twitter, de Facebook y de Instagram, arroba Radio Crash y arroba Cinefagia FM, y también en ese WhatsApp 640-533-066. Vamos a hoy empezar con un protagonista muy especial. Ayer lo anunciábamos que iba a haber alguna sorpresa. No es mucha sorpresa que Jimmy, siempre nuestro compañero de Radio Crash, nos mande alguna grajea después de ver película del festival, y a mí me apetece mucho empezar estas grajeas de Jimmy con una rareza que pudimos ver en el festival este fin de semana, la película Higiene Social. Bonsoir, mes amis. Canadian Festival. Oh, me he metido a ver una película, una grajea que os quiero enviar de Higiene Social, una película canadiense, Denis Coté. Tuvimos la ocasión de ver un vídeo suyo que nos mandó por VHS, muy simpático, en el que una de las cosas que dijo fue que esperaba que la película no se nos hiciera larga, y dura 75 minutos, pues sí, a mí se me hizo larga y por algo lo diría, porque es que a mí, vamos a ver, lo de mezclar el teatro con el cine y el cine con el teatro, las mezclas, los experimentos estos de gaseosa y todo eso, a ver, vale, yo soy muy abierto a todo, pero la grajea de Jimmy Fiu de Miro para Higiene Social, como que no, yo no me metería a ver esta sección oficial al bar. Hay más cosas, seguro, para mí mejores. Que después coge y gana el festival. Bueno, ya sabéis que yo siempre arriesgo, pero Higiene Social, además el tema pandémico, ya voy preparado, pero a mí esto de que vengan tratando ya el tema de la distancia, todo eso, planos absolutamente eternos de 15 minutos con dos actores, sí, el guión puede ser hecho en Sarajevo, puede estar muy bien y puede tener hasta incluso 5 o 6 ramalazos de cómicos. Yo no me reí nada, la verdad. Me dediqué más a recordar mi francés de la adolescencia que a otra cosa. Venga, nos vemos en otra grajea. Saludos, adiós. Muchas gracias, Jimmy, qué difícil te lo hemos puesto, o en este caso te lo ha puesto Denis Coté, el director canadiense de la película Higiene Social, una obra cuanto menos original. Nos metemos de lleno ya, o seguimos, porque la película Higiene Social era de sección oficial, al bar, y en este caso nos vamos a Retuellos para hablar de Rien à Foutre, la película belga y francesa que hemos podido ver estos días también en el festival y de la que José nos va a hacer una crónica. Tras ella, escuchamos a la directora Julie Lecostre, que junto con Emmanuel Maguet dirigen esta película francesa cuya protagonista Adèle Exarchopoulos sonará a mucha gente por ser también protagonista de la mítica La vida de Adèle. Rien à foutre o Zero Facts Given es una peli dirigida a la limón por Julie Lecostre y Emmanuel Maguet. Perdón por mi francés, porque la verdad es que se me da bastante mal, pero es una peli que pude disfrutar esta mañana en la Escuela de Comercio. Y cuando digo disfrutar es porque verdaderamente me sorprendió esta película, que tampoco tenía demasiadas referencias sobre ella y no sabía muy bien qué me iba a encontrar, pero me encontré pues de repente con la vida de Cassandra, ¿no? Una chica, una joven que nos bueno, que trabaja en una, como azafata en una aerolínea de estas de bajo coste, y que vemos que algo le ha ocurrido que hace que, bueno, tras salir del trabajo, pues lo único que quiera es evadirse y salir de fiesta y no afrontar algún problema que puede haber tenido, ¿no? Y que poco a poco se va mostrando, ¿no? Es curioso ver cómo vamos conociendo al personaje a medida que avanza la película, pero sin que realmente la película se acerque o se adentre demasiado en el personaje, sea tan hermético que no nos deje conocerlo bien hasta el último o hasta el tercer acto, ¿no? Digamos, de la película, que es el más largo además y donde se descubren pues todos esos detalles y esos problemas que se, bueno, se intuían o simplemente se podían imaginar durante el resto de la película, ¿no? Es una peli rodada con mucho desparpajo, con un montaje muy, muy dinámico y con una bueno, interpretación bastante convincente de su protagonista, de Adèle Exarchopoulos. La verdad es que es una peli, bueno, yo creo que muy, muy, muy fresca, de esas que también se agradecen a las 9 de la mañana en un festival, ¿no? Porque se ve con mucha facilidad y la verdad es que, bueno, no es tan difícil poder llegar a empatizar con alguna de las cosas que le han ocurrido a la protagonista. Así que, bueno, yo creo que es una película muy, muy interesante y desde luego muy disfrutable. Dale, dale, Falo, sin problemas, que yo entre tanto apellido francés y griego sigo aquí con mi desayuno de picoteo. Y precisamente de ese papel protagonista de la película habló su codirectora, Julie Lecoustre. La película habla de vincularse y desvincularse. En el principio de la película vemos como Cassandra está huyendo, ¿no? Abandona y se aleja del dolor y la tristeza que tiene en casa. Y para conseguirlo está este momento de individualizarse, y esto le ayuda, el tema laboral le ayuda a conseguir esto, porque en este momento, en esta etapa, es cuando también lleva a cabo el consumo constante para conseguir esta individualización. Y sí que, aunque crea amistades, aunque conoce a gente, nunca crea vínculos en esa primera etapa. La segunda parte es cuando ella reencuentra sus vínculos y es capaz de afrontar todo aquello de lo que estaba oyendo en la primera parte. Y aquí es cuando entra un poco la temporalidad, cómo cambia, dado que en la primera parte de la película no entendemos muy bien el tiempo, puede estar pasando una hora, un día, una semana, y todo es un poco igual y repetitivo. Sin embargo, la segunda parte, cuando ella está en casa con la familia, sí que ya encontramos una temporalidad. Pasan los días, pasan las horas, vemos las noches y vemos como un ritmo más diario. Merci, Josín. Très bien. Gran trabajo. Gracias por esa crónica y un placer también poder escuchar a la directora de la película francesa. Y desde Francia nos vamos ahora hasta Rumanía. Aquí sí que no nos vamos ni a atrever a entrar con el idioma. La película es Integralde, en la sección oficial también, Al Bar, la película de Radu Montean, un clásico del Fix que triunfó en 2010 y de cuyo trabajo nos va a hablar Falo. También vamos a poder escuchar a su director, que estuvo en la ciudad estos días. Y también pudimos ver en pase de prensa la película Integralde, el último trabajo de Radu Montean, que nos lleva a la historia de un grupo de amigos, de colaboradores de una ONG de ayuda humanitaria en la Transilvania rumana. Amigos que llevan unos sacos de ayuda, de comida, a la zona rural rumana, la zona más desfavorecida. Lo que se inicia como un viaje alegre y simpático se va transformando poco a poco, tras el encuentro con un anciano senil, en una casi pesadilla, de las dificultades precisamente de quienes iban a ayudar, a las dificultades que se encuentran en el entorno que desconocen y que al final acaban siendo ayudados por otras personas. Una película en la que el personaje clave es el actor no profesional Luca Sabin, que es ese vecino del pueblo de Integralde que da título a la película y del cual hablaba en rueda de prensa su director Radu Muntean. Muchas gracias, Falo. Damos por cerrada ya, por lo menos de momento, este espacio de sección oficial. Vamos a hacer la primera pausa. Y si ayer amenizábamos las pausas con Maika Makowski, hoy lo haremos con dos artistas que estuvieron el domingo por el festival. Lo vamos a hacer primero con Negrón, presentando Las manos de Orlac, que es esta intervención músico-poética del clásico del expresionismo alemán por parte de la banda formada por integrantes de Cicada, Galgo, Firriga, Pablo and Destruction and Winchester. Escuchamos el tema y en breve volvemos aquí en el 105 de la FM en Radio Crash. tuve que ir a ver el planeta. Claro, ¿cómo no voy a ir a ver el planeta? Si gustaría mucho comer sardines allí, y evidentemente este planeta había que verlo también. Hay gente esperando meses por esta película. Bueno, sí, hombre, sí, hay que ir a ver esa película. Pues claro, no podéis haberla visto, a lo mejor no teníais entradas, no os preocupéis, hombre. Vais a poder verla porque esta película se va a distribuir muchísimo. Gijón va a ser plató de cine, como Adrián Aucín recomienda en su novela Ziurnigutatis Boulevard. Os recomiendo vivamente que leáis esta novela porque por lo menos subiramos un poco la autoestima. La verdad es que la peliculina del planeta, 40 años después de cómo Garci retrató la ciudad de Gijón, esta rapaza Amalia Ullman y la madre Ale Ullman, aunque salgan a Chin, Vigalondo haciendo ahí una cosuca simpática y tal, aunque todo lo que tú quieras, aunque salga aquel rapaz tan elegante de la tienda chinos y todo eso, qué sé yo, déjate hecho polvo, la verdad, y es que tiene una carga de profundidad sobre cómo cambió esta ciudad para mal. Y entonces, bueno, 40 años después de ver la visión de Garci y oscarizada, volverán a oscarizar a Gijón por una película como El Planeta. Pero para que entendáis eso, ¿en qué va a derivar? Leéis a Adrián Aucín, Ziurnigutatis Boulevard, y veréis cómo Guti y Sergio Ramos monten una discoteca en el jardín llamada Abanico Estelar, y que viene a rodar aquí Russell Patata Crow, y que viene a rodar aquí Brad Pitillo Pitt, y que viene Scorsese, y que viene el violento, el de Pulp Fiction, el Tarantino. Aquí viene todo el mundo. Eso lo vaticina ya Adrián Aucín. Así que eso, hay que ir a ver El Planeta, pero ya la veréis cuando podáis, que ahora no creo que tengáis manera. Venga, adiós. No podía faltar la grajea de Jimmy y El Planeta en esta fase de informativo, que ha sido de lo más underground, con la película de Amalia y el temazo de Negrón. Nosotros seguimos con más cine, y fuera de la sección oficial, Falo se dejó caer por el pase especial estreno en España, además, Zeros and Ones, la película de Abel Ferrara, que va a dar mucho que hablar, ya está dando mucho que hablar en este Fix 59. Hablamos ahora de Zeros and Ones, Ceros y Unos, la última película de Abel Ferrara, que tras ganar el premio al mejor director en el Festival de Locarno, tuvo su premier en nuestro país en el Festival Internacional de Cine de Gijón, por influencia también del propio director. Una película sobre el confinamiento y la guerra, el peligro y el espionaje, sobre soldados estadounidenses, intermediarios chinos, religiosos de Oriente Medio, diplomáticos, agentes libres de la KGB y el Mossad, informadores, asesinos, rebeldes, todo lo que puede componer el clásico thriller, pero cuando cae en manos de Abel Ferrara, pues se convierte en el anti-thriller, si es que se puede utilizar esa palabra. Una película oscura, rodada durante el confinamiento en Roma, en la noche de Roma, y donde el actor Ethan Hawke interpreta tanto el papel de ese soldado norteamericano estadounidense que llega a Roma, como el de su hermano gemelo, que es un radical revolucionario que está hecho prisionero por no se sabe muy bien quién. ¿Qué es lo que vemos durante la película? Muchas dudas de qué es lo que está pasando. El Vaticano salta por los aires y el protagonista se enfrenta a una serie de situaciones que van girando en cada momento. Un principio y un final de película también a cargo de el propio Ethan Hawke, que no dejará indiferente a nadie. Pues ahí teníamos la crónica de nuestro compañero Falo de este No Thriller de Abel Ferrara, una película muy original. Seguimos también con thriller, en este caso en la sección Esbilla, Midnight Shabbat, y el título es Azor. El otro día hablábamos con Jesús Palacios y nos decía que La Noche Innombrable, aquel espacio de los sábados por la noche en los que últimamente se mezclaba el terror con la comedia, no había llegado a su fin. Simplemente este año se había como difuminado en una nueva sección que era Midnight Shabbat, que contaba con 5 títulos. Está Azor, Bell, Irwig, John and the Hole, Land of Dreams y The Beta Test, que eso hace que sean 6 y no 5 exactamente los títulos que componen esta sección Midnight Sabbath. Vamos a escuchar lo que nos cuenta José del pase de Azor. Azor es el debut en la dirección de largometrajes de Andreas Fontana y nos traslada a la dictadura argentina para asistir a un thriller político muy complejo, digamos. Es una película posiblemente densa para, bueno, digamos, desarrollarse con la tranquilidad con la que parece desarrollarse a medida que van avanzando las tramas, pero que no deja de ofrecer momentos de bastante fuerza en cada una de esas escenas que nos mezclan tantos personajes y tantas situaciones diferentes, pero que a pesar de todo nos resultan bueno, más cercanas de lo que podemos pensar al encontrarnos en una película como esta, ¿no? Yo creo que es una de esas pelis que se pueden disfrutar también con la serenidad y la paciencia necesarias para afrontar una película, como digo, con un ritmo mucho más sosegado que otras que estamos viendo en el festival, pero una película con unas interpretaciones muy contenidas y muy contundentes también. Es una de las cosas que hacen que la película funcione tan bien como lo hace. Así que, bueno, otra película bastante interesante. Agenda, o lo que es lo mismo, los sitios donde nos vais a poder encontrar tragando películas del festival, pues vamos a comentar, ¿no? Primero también deciros que películas de las que hemos hablado hoy, este martes 23, se van a volver a poder ver en la sala Yelmo 9, Ryan a Futrer, a las 7 y cuarto, ese Futre con un francés refinado. Veis que estamos, nos ha valido para pulir hoy el francés este informativo fix. Luego también de hoy tenemos por aquí alguna más, Integralde también en la sala 12 de los Yelmo a las 9 y media. Y no veo ninguna más de las que hemos hablado hoy en este especial informativo. Vamos ya así con esa agenda. Por ejemplo, recomendamos El profesor Batman y su clase, una película que recomendaba muy mucho el director del festival, Alejandro, que será a las 5 y media en la sala 11 de los Yelmo. También, cómo no, tenemos muchísimas ganas de 18 y medio, que se proyectará para prensa y acreditados este martes 23 a las 9 de la mañana en la Escuela de Comercio. Y también para todo el mundo en el Teatro Jovellanos a las 10 y cuarto. ¿Qué más por ahí tenemos? Something for Mirza, una película también muy interesante en la sala 9 de los Yelmo. Por supuesto, más en la sala 10 a las 5 y cuarto, que también está teniendo muy buena acogida. Y Monstruo, la película de sección oficial, también en la sala 9 a las 10 de la noche. Y tengo yo aquí marcas de José. José me tiene marcada la película de Monstruo y también la película de Toubab. Yo no sé si es que se va a clonar para poder ver las dos películas. Quizás sí. Me espero cualquier cosa de José para seguir tragando cine. Bueno, una grajea más. En este caso, Amor Fati, de Claudia Brejão. Bueno, una portuguesa. Me ha gustado por una razón muy sencilla, porque cuando me meto a ver una película en la que no hay un argumento y que el argumento se basa o se crea con el montaje, que simplemente son una sucesión de imágenes aparentemente inconexas y que tú, dirigiendo la película, logres darle una coherencia y darle un ritmo y darle una continuidad que haga que tú asistas a toda esa serie de imágenes que, como digo, aparentemente no tienen conexión, pero que tú, haciendo la película con el montaje, logras que la tenga. El tránsito continuo entre amores de distinto signo, de distinto sexo, de distinto el amor, esa palabra tan sumamente castigada como la de libertad, esa palabra que esa definición que el amor, ya, pero ¿y el amor qué? Pues el amor te lo presenta de múltiples maneras, de múltiples facetas, con los animales de compañía. Y claro, hay imágenes que son tan tiernas, tan sumamente, y además da mucho que pensar. La película está hecha para que dé que pensar y, pues sí, te lo pasas bien, piensas y cuando sales te acuerdas y te quedan fotogramas y te queda una idea. Amor Fati, portuguesa. Tampoco es un peliculón, pero la recomiendo. Está muy bien, me sorprendió la forma en que se trata el tema del amor y cómo consigue con el montaje hacer una película, que no un documental, sino una película. Para mí, por lo menos, lo fue. ¡Ay, Dios mío! Cómo se me suben a las barbas los cronistas oficiales de este FIX59. Se hacen los audios, se dan paso unos a otros sin contar conmigo, luego se me cuela una grajea de Jimmy. Pero bueno, la verdad es que un placer si se entrometen para contarnos lo que nos cuentan. Esta vez sí que tenemos ya en materia de lectura de redes sociales, que nos gusta siempre hacer para cerrar el programa, un poco de Instagram y un poco de Twitter. En el Instagram la búsqueda, como decíamos ayer, tampoco ha dado muchos frutos. Sí que vemos en el perfil de Atalante Cinema una sala, una escuela de comercio abarrotada para ver el trabajo de Jonas Trueba, de Quien lo impide, y la verdad es que tenemos muchas ganas de que la gente salga y comente cosas sobre esa obra tan particular del director madrileño. En Twitter, Alberto Lechuga nos comenta sobre Palestra: una desconcertante comedia felina, cine punk que acaba a risas de estupor con toda noción de cine político necesario y aliado. Eso y la mejor película de brujas ever. Estas tipas son unas genias, nos decía Alberto. Rodrigo Sopeña: por ahora esta es la mejor, no os la perdáis y quedan oportunidades para verla. Ya lo hemos hablado aquí, está hablando de Integralde, la película que creo que han visto todos nuestros cronistas oficiales de este especial informativo. También Estéreo 73, José Luis, desde Barcelona, nos comenta. Comenta en Twitter, también en su perfil: ganas de que se vayan activando esta noche las películas seleccionadas en la opción online del Gijón Film Fest en Filmin. Hasta 8 apuntadas para una estupenda semana de cine en casa. Recordad que la plataforma Filmin, en el canal del Festival Internacional de Cine de Sison, pues tiene habilitadas pues una serie de películas de las que se pueden ver en las salas para poder también verlas en casa, por si cualquier persona, pues oye, por lo que sea, no puede acudir a las salas y la puede ver en casa. No toques ahí, quieto. Integralde, a mí me recordó mucho, a ver, es una película que en principio parece algo más de estilo social, luego se torna thriller y finalmente vuelve a ser otro drama social, ¿no? Del aislamiento de zonas de Rumanía, de Transilvania, de soledad de la gente mayor, del abandono por parte de las instituciones. Y a mí, bueno, recuerda que me recuerda mucho a mi infancia, porque los paisajes, eso se parece mucho a la zona de Cangas de Narcea. Y no sé, al final la película es una película que me sorprendió para bien. No, bueno, yo, a mí me divirtió mucho la película, a pesar de que, bueno, no tiene nada de divertido. Encuentras en una situación como la que se encuentran los personajes, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, hablando de personajes, cuando te encuentras con personajes como Kante que se comen la película, pues es una de esas cosas que se agradece, ¿no? Por la naturalidad que desprende, pues personajes como estos, que como dice Borja, nos podemos encontrar en muchas zonas rurales y no tan rurales de todo el mundo. Pero sí, la verdad es que es una película en la que estás con esa tensión constante, esperando a ver qué pasa o cómo se va a resolver el asunto, y bueno, al menos en mi caso consiguió que las hora y tres cuartos o una cosa así que debe durar se pasase en como nada, o sea que bueno, una peli muy recomendable, sí. No sé tú, si yo hubo momentos por ahí que esperaba que saliera Leatherface por ahí con la motosierra. Sí, sí, pero bueno. Hubo un momento ahí que estaba esperando un giro así, cuando oyen un ruido ahí a través de la ventana y tal, ya estaba viendo yo que se estaba complicando la cosa, sí, un poco, sí, más. Sí, sí. A un thriller nórdico violento. Sí, ya. Sí, pero una película muy recomendable para ahora, para un frío, ¿qué día es? ¿Lunes? Sí. Para un frío lunes que, bueno, está a comanial. Colin Jairo, ojalá cierres el programa de hoy con De Pedro. Me encantaría. Sí. Queda redondo esto. Pues nada, Dicho y hecho, aquí yo hago caso a mis compañeros. Aunque se me cuelen aquí un poco de estrangis, si me piden a De Pedro, yo pincho a De Pedro. Además, es muy de Borja esto de los temas musicales de final de programa. En este caso, De Pedro, que junto con Negrón estuvieron el domingo, estuvo a las 7:30 en el Teatro de la Laboral. De Pedro lo hizo en sesión Bermú. Así que hoy nos despedimos con él y con el tema Memoria. Nos vemos mañana, nos oímos en la radio y nos vemos en los cines. Un saludo, chao, chao. De su destino he oído que hay mucha gente que está cansada de pan y circo, de llorar siempre que miro, de sufrir este camino, de reírme del capricho de los que han decidido, de llorar siempre que miro, de sufrir este camino, de reírme del capricho de los que han decidido. Que padecen, que la memoria no se pierde, tiene hijos poderosos y cualquier día vienen a verte, de llorar siempre que miro, de sufrir este camino, de reírme del capricho de los que han decidido, de llorar siempre te miro, sufrir este camino, de reírme del capricho de los que han decidido. Se olviden, me dijo una mujer, aquí estamos y tú eres nuestro poder. De llorar siempre que miro, de sufrir este camino, de reírme del capricho de los que han decidido. De llorar siempre que miro, de sufrir este camino, de reírme del capricho de los que han decidido.